Bueno, sí, no, creo que en las pocas situaciones supe controlarla. Nos descuidamos un poco en el segundo tiempo, donde por ahí los últimos minutos no, ellos arriesgaron un poco más. Sabíamos que iba a ser así, pero nada, hay que seguir corrigiendo errores para mejorarlo y Dios quiera que todo salga bien el jueves. A ver, ya con la cabeza más tranquila, ¿cuál es la opinión de Daniel Vaca de todo lo que ha ocurrido en Strongets en estas últimas horas? Dolido porque no pensamos que iba a ser la salida del profe, ¿no? Nosotros habíamos hablado con él, tuvimos una reunión por ahí lo más representativo del club, y más allá de eso creo que nosotros tenemos que respetar la decisión dirigencial. Y nada, nosotros no podemos salirnos de foco en lo que se viene, que nos jugamos mucho. ¿Qué les dijo Soria a ustedes en sus últimas palabras, esa reunión con ustedes, los referentes? Nada, de que algunos dirigentes habían hablado que había habido conflictos en el camerino, que habían llegado a las manos. Entonces, como te digo, nosotros desmentimos todo eso. Obviamente que hay discusiones en los camerinos, normal. Pero más allá de eso, creo que lo habíamos arreglado todo eso y nada. Cuando acordamos fue la determinación de la dirigencia de la toma de lo que pasó. Los dirigentes toman la decisión. ¿Crees que fue lo mejor para Strongets? Hablando que siempre en esa postura, ¿no, Daniel? Nosotros siempre hemos mantenido esa figura y esa frase de Strongets está por encima de todas las situaciones. Y en relación a esa frase, ¿fue lo mejor lo que se decidió? ¿Qué opinas? Es que nosotros no podemos decir qué es lo que va a hacer el presidente o no. Obviamente que no era el momento ni de cómo se dio, porque nos jugamos tantas cosas como este partido, que fue complicado para nosotros, que lo jugamos muy bien, que marcamos muy bien y lo que se viene el jueves, ¿no? Es complicado, es difícil para nosotros, porque duele, ¿no? Cuando algunos hinchas o infiltrados que comienzan a tirarte bomba que yo soy camarillero, que Pablo es el peor, que Maldonado es otro. Entonces duele porque uno se ha encariñado tanto con la institución, porque aquí no es Daniel Vaca el que toma determinaciones en ningún sentido. Vamos por el bien común de la institución primero, después prestamos a los jugadores, y obviamente que duele cuando te tachan de esa manera, ¿no? No hemos querido ver en lo personal las páginas sociales. Sabemos que obviamente que siempre le llega algo a uno, ¿no? La familia ve también eso y duele, porque creo que el respaldo que te da todo el mundo y que unos cuantos infiltrados comiencen a crear mal ambiente es difícil. Entonces, dejar en claro que la institución está primero y nosotros los jugadores pasamos, porque mi contrato se acaba ahora en mayo y yo veré qué es lo que voy a hacer más adelante, ¿no? Daniel, tú tienes mucho tiempo en el fútbol y sabes que esto también es parte de un show, ¿no? Y toda esa gente que les tilda, como tú dijiste, de camarilleros y todo lo demás, en este momento ya está festejando la victoria. Y si el jueves se le gana al Sao Paulo, Dios quiera, ustedes el viernes van a ser el Barcelona nuevamente. Es así, sabemos que el fútbol es así, es cambiante, ¿no? Por momento no tiene memoria también, y nada, nosotros sabemos lo que vivimos dentro del club, porque hacemos cosas que en bien de la institución, más que todo, ¿no? Nosotros no podemos estar saliendo a hablar qué es lo que hacemos todos los días. Entonces, creo que la responsabilidad de Pablo, que es la cabeza del grupo, con Chumacero, Beizaga, mi persona, entonces tratamos de jalar esto para lo mejor de la institución. ¿Qué han podido conversar con los dirigentes? ¿Cómo está la relación con los dirigentes y el grupo? Muy poco conseguimos hablar. Creo que al pasar de los días seguramente nos vamos a reunir. Y nada, ahora simplemente descansar y volver al trabajo mañana. Daniel, un abrazo grande, fuerza, se viene un gran partido. El stronguismo tiene que unirse nuevamente. Eso es lo que nos ha faltado, mi opinión, ¿no? Nos ha faltado unión en esta última temporada. Pero como en el fútbol todo tiene vuelta y tiene revancha, como dicen, como decimos todos, tendríamos que decir que estamos en el medio, sí. Este jueves hay una gran revancha para todos, ¿no? Y es así. Esperamos hacer un gran partido para regalarle el triunfo a nuestra gente, a todos los hinchas tronguistas y a los que no también. Así que nada, simplemente con mucha fe en Dios, y vamos a encarar lo que viene con mucha hombría.